industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. She-Hulk ya tiene protagonista. La actriz canadiense Tatiana Maslany será la encargada de interpretar el papel principal de la próxima serie de Disney Plus. La historia se centra en la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, quien hereda sus poderes después de recibir una transfusión de sangre de él. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.